Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Fernando Cabrera. Bienvenidos a La Matinal de este martes 28 de abril. Estos son los titulares de las noticias. Venezuela retira a su embajadora en el Perú. Elevan la fase de alarma por la gripe porcina. El Papa visita L'Aquila. Y más tarde en esta matinal, en todo el mundo, la alarma por la gripe porcina. Alerta máxima en Ciudad de México y ciudades aledañas. Creciente maltrato y xenofobia contra los latinos en Estados Unidos. Y el resumen de la prensa europea. Ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Ricardo Cuadros. Buenos días. Muy buenos días. Venezuela ha llamado a consultas a su embajador en el Perú. El motivo es el asilo político que ha recibido en Lima el líder opositor venezolano Manuel Rosales. En su propio país, Rosales está acusado de corrupción, pero el líder opositor sostiene que se trata de una campaña del presidente Hugo Chávez para deshacerse de sus enemigos políticos. Caracas dijo también que hará una evaluación integral de sus relaciones con el país andino. Rosales era alcalde de la segunda ciudad más importante de Venezuela, Maracaibo. En las elecciones presidenciales de 2006 perdió ante Hugo Chávez. Rosales es el tercer opositor venezolano que obtiene asilo en Perú. Antes, Lima ya había ofrecido refugio a un dirigente sindical y al ex gobernador del estado de Yaracuy. Debido a la expansión del virus de la gripe porcina, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha elevado el nivel de alerta a la fase 4. La fase máxima es la 6, que se da en casos de pandemia global. La gripe porcina puede transmitirse de persona a persona y la OMS no descarta que se siga expandiendo. Hasta el momento en todo el mundo se han confirmado 73 casos de gripe porcina. En México, el virus ha causado la muerte de 20 personas y otros 130 fallecimientos podrían estar relacionados con la enfermedad. En Estados Unidos, Nueva Zelanda e Israel también se han presentado algunos casos. En Europa hay 3 enfermos comprobados, uno en España y 2 en Gran Bretaña. Entre tanto, Estados Unidos, Francia, Alemania y Gran Bretaña han desaconsejado viajar a México. La OMS informó que en laboratorios de Estados Unidos se está comenzando a desarrollar una vacuna. El Papa Benedicto XVI visitará este martes la provincia italiana afectada por un fuerte terremoto a comienzos de este mes. En la ciudad de L'Aquila y alrededores murieron cerca de 300 personas. El Papa visitará un campamento donde se encuentra una gran cantidad de habitantes de la región que perdieron su hogar a causa del seísmo. También se hará presente en el lugar donde había una casa de estudiantes que quedó totalmente destruida. Casi todos los ocupantes del hogar estudiantil perdieron la vida. El reelegido presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha declarado que profundizará el socialismo en su país. Según Correa, las reformas que necesita Ecuador no pueden llevarse a cabo en un modelo económico capitalista. El mandatario habló de un nuevo sistema financiero para independizar a su país del Fondo Monetario Internacional, FMI, y del Banco Mundial. Varios países han enviado sus felicitaciones a Correa, entre ellos Chile, Bolivia, Argentina y Venezuela. Según resultados todavía no oficiales, Rafael Correa obtuvo el 52% de los votos, seguido a muy larga distancia por Lucio Gutiérrez, representante de una oposición muy dividida. El partido del presidente reelegido obtuvo también una cómoda mayoría en el Parlamento. Esta es la primera vez en la historia de Ecuador que un candidato a la presidencia gana en primera vuelta. En Somalia recuperaron su libertad un médico belga y un enfermero holandés que trabajan para la Oficina Belga de Médicos Sin Fronteras. El jefe de la tribu que los tenía secuestrados, Hassan Mohamed, dijo que había deliberado varios días con otros líderes tribales sobre su liberación. Se informó que no hubo pago de rescate. El belga y el holandés fueron capturados hace 9 días en la región de Bakool, en el centro de Somalia, y en principio los secuestradores exigían 4 millones de dólares por su libertad. en este país africano es común el secuestro de extranjeros relacionados con organizaciones de ayuda que son generalmente liberados a cambio de dinero. Cerca de las islas Seychelles, la Marina Española ha capturado a 9 piratas somalíes que anteriormente habían atacado un barco de crucero. En el Océano Índico, al este de Somalia, desde una lancha dispararon contra el barco e intentaron subir a bordo a través de la escalera de cuerdas. El servicio de seguridad del barco italiano repelió el ataque a tiros con apoyo del capitán, que apagó todas las luces de la nave. La fragata española, que fue notificada del incidente, pudo ubicar el bote con los presuntos piratas y los apresó. Los 9 han sido entregados a las autoridades judiciales del archipiélago de las Seychelles. Y hasta aquí el boletín de noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es la matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Fernando Cabrera. ¿Qué tal, amigos? En todo el mundo se han reforzado las medidas para combatir la gripe porcina, que sigue causando víctimas. El temor a la propagación sin control del virus se ha instalado entre los mexicanos. La Ciudad de México, una de las más pobladas del mundo, está bajo alerta máxima. Radio Nederland conversó con algunas personas en la calle. Pues como parte de la cultura del miedo, ¿no? Yo me sorprendo mucho, ¿no?, de lo que estoy viendo en la calle, del miedo que se ha generado en la población. Pareciera que finalmente todos los temores, todos los miedos, todas las pesadillas finalmente tienen un nombre. Se llama gripe porcina. Y entonces finalmente pues toda la gente que trae una angustia o trae síntomas de depresión o que está asustada porque su vida no está lo suficientemente estable, pues estornuda y ¡ay, ya tengo influenza!, ¿no? Y realmente, bueno, o sea, no se niega que efectivamente exista este padecimiento. Es un virus, estamos expuestos a virus todo el tiempo, a lo mejor este es un poco más agresivo. Y pues claro, si sigues estas indicaciones, ¿no? O sea, como con cualquier otra enfermedad que sea viral, pues claro, tienes que tomar tus precauciones. Si estás en contacto con personas que están infectadas, pues aguas, ¿no? Pero si no, y tienes tus defensas altas y estás bien, pues hay que bajarle la paranoia, ¿no? ¿Cómo ha sido este fin de semana de epidemia para usted aquí en la farmacia? Pues ventas un tanto exageradas en cuestión de vitamina C, en cuestión de antihistamínicos, en cuestión de un producto que se llama antifludes, aderogil, cubrebocas. Pues más exagerado, y ventas de pánico, compras de pánico. ¿Cómo siente a sus pacientes? ¿Muy asustados? Más que nada poco informados. No saben ni por qué están comprando, ni para qué están comprando, ni cómo tomarlo, ni cómo hacerlo, ni qué hacer. Mi nombre es Otto Hahn, soy médico cirujano por la UNAM, trabajo en la Ciudad de México. Realmente creo que no es tan severo el problema que estamos viviendo. Sin embargo, pues las autoridades sanitarias están tomando las medidas aparentemente adecuadas. ¿Por qué ha habido más muertes en México? Bueno, México tiene una educación sanitaria pobre. Hay comunidades bastante aisladas donde no hay servicios de salud, que aquí en México se enferman en una ranchería a 10 kilómetros de la ciudad, y para que vayan al médico a la ciudad pasa una semana, y en esa semana ya la situación es muy grave, si es una influenza. Bueno, en México las muertes además se han dado porque los pacientes ya llegan graves al hospital, ya tienen una evolución de varios días con la enfermedad y llegan ya en un estado bastante crítico. Las muertes se han dado en las primeras 48 horas de su ingreso al hospital generalmente. En cambio, si llegan recién infectados y se detecta rápidamente la infección, el tratamiento es adecuado y no tiene por qué fallecer ninguna persona. Los testimonios con estos mexicanos fueron recogidos por nuestra corresponsal en Ciudad de México, Marta Durán de Huertas. La Organización Mundial de la Salud extendió la alarma en todo el mundo. Varios casos sospechosos están siendo investigados en China. También las autoridades de Australia señalaron 45 casos sospechosos, mientras pacientes en cuarentena fueron señalados en Corea del Sur, Israel, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Ayer, la Organización Mundial de la Salud elevó el nivel de alerta de 3 a 4 en una escala de 6. El epidemiólogo Bernardus Günther, portavoz en Suiza de la OMS. Sí, este es un importante cambio en nuestra fase de pandemia. La fase 4 es cuando hay confirmación de que existe transmisión del virus de una persona para otra persona. Y esto ha ocurrido ahora en los países que están notificando casos, México, Estados Unidos. Entonces es importante este cambio, porque eso significa que tenemos que estar más atentos. ¿Los países están respondiendo según estas disposiciones de la alerta 4? Sí, yo pienso que sí, porque bueno, fue anunciado ayer en la noche, más o menos 9 horas en la noche de la hora de Ginebra. Entonces, los países están comenzando a poner en práctica esta recomendación, por ejemplo, para viajeros que vienen específicamente que vienen de México o de Estados Unidos, para estar alerta de síntomas de fiebre y síntomas de gripe, para que ellos van a su médico y hacen los testes necesarios. Pienso que eso es lo más importante en este momento, ¿no? De que todo el mundo está alerta de síntomas de influenza, sobre todo ellos que vienen de los países que mencioné. Canadá también se debe incluir, pero en general también es importante para viajeros, ¿no?, de estar alerta. ¿Han encontrado de alguna manera una explicación de por qué en México se ha dado la mayoría de casos? No, todavía eso es muy importante la pregunta. Estamos con unos 10 expertos en México trabajando junto con los expertos mexicanos de intentar entender por qué este virus aparezca. Y estos resultados, bueno, claro que es una investigación bastante compleja, porque uno tiene que realmente ver todos los datos del laboratorio, los síntomas de los pacientes, la información sobre los pacientes que han fallecido. Entonces no es tan rápido que uno tiene una explicación. En cuanto a las medicinas, se están anunciando que Tamiflu y no sé qué otras medicinas están a disposición. ¿Hasta cuándo se cuenta con la cantidad de medicina necesaria para enfrentar el virus? Ya, yeah. Es una pregunta también muy, no muy fácil, porque bueno, lo que han mostrado que la situación en México parece un poco más diferente que la situación, por ejemplo, reportado desde Nueva York, ¿no? En Nueva York es una escuela en donde 20 estudiantes se enfermaron, y eso fue un episodio bastante benigno, y que realmente unos días incómodo con una gripe. Entonces, por ahora, las recomendaciones de utilizar Tamiflu serían como tratamiento, y como no hay tantos casos en este momento, pienso que no hay problemas ahora. Ahora, si este virus va a cambiar otra vez, o la situación cambia, nosotros podemos estar en fase 5 o fase 6, obviamente la situación cambia y tenemos que rever las recomendaciones para utilizar Tamiflu. Era Bernardus Günther, portavoz en Suiza de la Organización Mundial de la Salud. La entrevista fue de Ana Karina Rosales. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá están buscando una estrategia común para frenar la propagación de la enfermedad. Por su parte, autoridades de la Unión Europea acordaron reunirse este jueves para analizar la situación. En Bruselas está nuestra corresponsal Vanessa Mock. Vanessa, buenos días. Buenos días, Fernando. Vanessa, para comenzar, ¿cuál es la situación actual en Europa en el momento? Pues sabemos que hay algunos casos ya confirmados en España, 2 casos también en Gran Bretaña, pero la situación está cambiando muy, muy rápidamente. Ahora se sospecha también que hay 2 nuevos casos en Alemania, todavía no se confirmó esto. Lo que pasa aquí es que hay todo un sistema de alerta entre los 27 países de la Unión Europea que se ha puesto en marcha desde la semana pasada. Ayer se juntaron los ministros de Asuntos Exteriores para hablar sobre posibles planes de ataque, por así nombrarlo, al nivel europeo. El jueves, como tú lo nombraste, habrá una reunión de emergencia urgencia de todos los 27 ministros de salud, y creo que será en este momento, este día, que vamos a ver ya decisiones, planes al nivel europeo. Entre tanto, ¿qué medidas concretas se están tomando? Pues todavía todas las medidas se están tomando al nivel de países individuales. Por ejemplo, Gran Bretaña hoy anunció que desaconsejaba viajar a México, ya que, bueno, en Gran Bretaña ya hay dos casos confirmados de la gripe. Francia también aconseja seriamente evitar viajar a México. A nivel europeo, sí, también la Unión Europea ha recomendado igual, pero eso todavía no es una prohibición. El gran problema es que el virus ya se ha propagado, por lo cual cerrar las fronteras o restringir los viajes no servirá de gran cosa. Esta no es la primera vez que los países de la Unión Europea se ven enfrentados a una situación así, ¿eh? ¿Qué dice la experiencia? Lo que sí se ha aprendido es coordinar muy, muy rápidamente al nivel europeo. Hay un centro de expertos aquí en Bruselas. Los 27 países se están comunicando cada hora, creo. Y también se ha puesto ya un programa para mirar cuáles son las posibilidades para desarrollar medicinas rápidamente, como lo hicieron la vez pasada. El problema es que esta vez también es difícil porque todavía no se sabe realmente de qué tipo de virus se trata. También anteriormente hubo controles en los aeropuertos, pero ahora también dicen eso no es cierto, que eso realmente servirá para algo. Incluso las autoridades tienen mucho miedo de difundir un ambiente de pánico aquí en Europa, algo que quieren evitar. Así que esta vez, por el hecho también que de que el virus se transmite de una persona a la otra y no de animales, complica mucho la tarea de las autoridades. Y este jueves sabremos un poco más qué es lo que se va a hacer en el marco de la Unión Europea. Estaremos atentos. Vanessa Mock, desde Bruselas. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Su opinión ayuda a nuestra programación. Llámenos dejando un mensaje en nuestro contestador automático, marcando el número de acceso internacional y luego 3135-6724-444. Esta es la matinal de Radio Nederland para las Américas. Cientos de inmigrantes latinos que viven en los estados sureños estadounidenses están viviendo una situación grave de discriminación, racismo, criminalización, maltrato laboral y sexual, entre otras cosas. Los latinos, según un informe del Southern Poverty Law Center, se encuentran atrapados en el fuego cruzado de la guerra emprendida por los Estados Unidos en contra de los inmigrantes indocumentados. Luisa Fernanda López conversa con Meredith Cabell, del Centro Legal Sureño para la Pobreza. Señora Cabell, en este reporte que ustedes acaban de publicar, denuncian una situación muy grave de maltrato y violación de derechos humanos frente a los inmigrantes en el sur de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues entrevistamos a 500 latinos en el sur de los Estados Unidos y estamos viendo que hay abuso en el trabajo, de discriminación racial por la policía. 47% de las personas reportaron que han tenido un tipo de tratamiento injusto, que ellos dirían que es injusto, que les paran aparentemente sin razón. También estamos viendo que mucha gente no sabe qué son sus derechos y qué tenemos aquí, como por ejemplo el Departamento de Labor. Gente no sabe exactamente qué hacer cuando enfrentan un tipo de discriminación. Inclusive encontramos que muchas mujeres, e inclusive hombres, pero también a la mayoría, 75% de las mujeres que entrevistamos han dicho que acoso sexual es un problema muy grave en el trabajo. Y pues realmente estamos viendo que es como una agresión contra no solamente inmigrantes sin documentos, sino también gente que están aquí con papeles. Algunos de los entrevistados de los inmigrantes hablan incluso de una zona de guerra. Sí, por lo menos una persona lo ha descrito así, porque realmente pues vean en ciertos, por ejemplo, en el norte de Alabama, mucha gente dice que como por lo menos una vez a la semana hay como no sé exactamente cómo se dice, pero un retén, ¿no?, saliendo de su barrio o de su comunidad. Y gente ahora sí tiene miedo de salir de la casa, casi casi, ¿no?, yendo a la iglesia o a una práctica de deporte, pues porque en algunas comunidades sí son como el objetivo, ¿no?, de la policía. Señora Cabel, ¿usted cree que esta situación se ha agudizado más en estos momentos con la actual crisis económica? Bueno, como siempre hemos visto que cuando la economía está abajo, los inmigrantes son ya más objetos de este tipo de presión, ¿no? O sea, gente está buscando quién pueden echar la culpa, ¿no?, a lo que a ellos les está pasando mal. Entonces, siempre que la economía está abajo, pues ya los inmigrantes sienten más la presión y la discriminación. Era Meredith Cabell del Centro Legal Sureño para la Pobreza. La web ha revolucionado las formas de comunicación en todos los ámbitos. De hecho, ha cambiado en pocos años nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar y de relacionarnos. En el marco del vigésimo aniversario de la creación de la web, en Madrid ha sido realizado un encuentro internacional que busca dar con las herramientas para determinar la credibilidad de una página web. El informe es de Laura Corbo. Más de 1 millar de expertos procedentes de los 5 continentes han presentado un intenso programa durante 4 días, los nuevos dispositivos de acceso, buscadores, redes sociales, ciencia, tecnología y las infinitas posibilidades para la investigación y la innovación. Juan Quemada, catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad Politécnica de Madrid y copresidente del Congreso Mundial de Internet. Internet y el web son herramientas de comunicación y de colaboración, básicamente. Y de hecho los que las diseñaron con esa filosofía. E incluso Tim Berners-Lee, cuando enseñó el web, trataba de reflejar en el web o de permitir que existiesen los mismos tipos de relación entre personas que existen en la sociedad real, ¿no? Que tener una esfera privada, una esfera pública, una esfera de amigos, de grupo de amigos. Por un lado, bueno, pues digamos, en cuanto a publicación de información, pues es algo que, digamos, nunca se ha visto una acumulación tan enorme como la que existe. Pero luego ya aparecen también intercambios de, por ejemplo, todo lo que es intercambio de ficheros, de música, y luego en el mundo ya de la web 2.0, de la web social, la blogosfera, Twitter, Facebook, vamos, las posibilidades de interrelación ahí ya son absolutamente fantásticas. Es algo que yo creo que muy poca gente se imaginaba que iba a ocurrir en la red. Uno de los aspectos más populares entre los usuarios medios de la web es la entrada en las redes sociales y web 2.0. Claro ejemplo de lo que viene, una recreación virtual de las relaciones entre personas que además intensifica el sentimiento de pertenencia a una comunidad y ofrece posibilidades multimedia y en tiempo real. Es como una nueva dimensión de nuestra relación que tenemos. Tenemos las que teníamos antes y esta nueva que es muchísimo más potente porque nos permite relacionarnos con cualquier persona en el mundo. La seguridad en la web preocupa, y mucho. ¿Podemos confiar en Internet? Bueno, eso es un tema complicado. O sea, el tema de la confianza es quizá, yo creo, que hasta más importante que la seguridad. Porque claro, el problema es que la red está llena de información, entonces nadie sabe si esa información es veraz o no, ni a quién pertenece. Porque el tema de la propiedad no es solo el tema de un poco pues las canciones y los derechos de propiedad, sino que tiene un aspecto y es que la información la ha generado alguien. Y yo cuando accedo a esa información quiero saber de quién es. Pero lo que se está hablando es más, yo creo, de cambiar el modelo de control de la propiedad, no de control, no de la propiedad, de la autoría de la información. ¿Quién es el que la ha generado? De una forma que se garantice, un conocimiento exacto. Lo que pasa es que eso requiere introducir mecanismos de identidad digital mucho más fuertes que lo que hay y que hay mucha gente que tampoco quiere. En la que supone ya la edición número 18 del Congreso Mundial de Internet, el componente científico y el componente divulgativo se dan la mano con un enfoque distinto, pero como algo unificado. Y lo que viene, el futuro más próximo, aún está por ver. Pero casi todos están de acuerdo en que las mayores innovaciones en este campo vendrán marcadas por la cuestión del acceso, la seguridad y el desarrollo de los llamados buscadores semánticos. Desde Madrid, Laura Corbo para Radio Nederland. InformaRN.nl es el portal de Radio Nederland en Internet. Desde ahora puede escuchar su programa favorito sin tener que esperar a la hora de la emisión, ni tampoco que lamentarse si llegó tarde a nuestra sintonía. Desde ahora, todos nuestros programas permanecen en línea durante una semana para escucharnos como quiera y más le convenga. Escúchenos las 24 horas del día a través de la red en www.informarn.nl. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El Financial Times de Gran Bretaña informa que aumentaron las tensiones entre la Unión Europea y Estados Unidos después que un funcionario de salud de la Unión advirtiera contra cualquier viaje a Estados Unidos que no fuera totalmente imprescindible para evitar una mayor expansión de la gripe porcina. El matutino holandés de Telegraph publica en grandes titulares: la gripe se acerca, haciendo alusión a los casos de gripe porcina registrados en España y Gran Bretaña. El diario informa además que en Israel se alude a la enfermedad como gripe mexicana, para no tener que pronunciar la palabra porcino. Otro diario holandés, el Algemeen Dagblad, escribe que los holandeses están comprando mascarillas de manera masiva para evitar un eventual contagio. La Organización Mundial de la Salud elevó el nivel de alerta de la pandemia a nivel 4. El International Herald Tribune revela que, según una última encuesta en Estados Unidos, la presidencia de Barack Obama tiene una influencia muy positiva en la percepción del público de las relaciones entre las razas. Los entrevistados tienen grandes esperanzas que Obama logre progreso en el terreno de la salud, la energía y la inmigración. Y opinan además que el presidente ya mejoró la imagen de su país en el mundo. Ecuador da a Rafael Correa libre, vía libre para su revolución, reza el titular del matutino español El País. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, obtuvo una aplastante victoria para renovar su mandato y su partido. Alianza País ronda además la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Y con esto concluimos la matinal de este martes 28 de abril a través de Radio Nederland, la radio que nos acerca. En nombre del Departamento Latinoamericano, Ricardo Cuadros y Fernando Cabrera le agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días para todos.